colectivos de presos políticos recluidos en la cárcel del Pedregal, San Cristóbal de la Ciudad de Medellín. Nosotros los presos políticos del Ejército de Liberación Nacional y de la FARC-EP denunciamos ante la Organización de Derechos Humanos Nacional e Internacional que en este centro penitenciario no están cumpliendo con lo estipulado en el artículo 63 de la Ley 65 de 1993, Código Penitenciario y Carcelario, que tiene que ver con la reclasificación de presos por razones sociales, es decir, la cual nos están violando a nosotros los presos políticos, un espacio donde podamos estar todos reunidos. Hasta el momento estamos compartiendo los mismos espacios, las mismas celdas, son paramilitares y delincuencia común, la cual nuestras vidas están corriendo peligro. Hemos recibido constantes amenazas por parte de estos grupos que están al margen de la ley y donde se nos violan a nosotros, los presos políticos, los tratados internacionales de derechos humanos, a la condición de nosotros, los presos políticos, y esto mismo sucede en la reclusión RM de mujeres, con nuestras compañeras presas políticas. También denunciamos la discriminación por parte del Estado y funcionarios del INPE hacia nosotros, los presos políticos. También vemos que hay preferencia con personas que representan poder económico por parte del INPE. Denunciamos el maltrato de nuestras visitas familiares al ingresar al establecimiento por parte del INPE, como le sucedió a una visitante de un compañero nuestro, donde ella la obligaron a quitarse toda su ropa para registrarla y obligándola a mostrar sus partes íntimas. Esto ha sido repetitivamente. También dejamos claro que por medidas de seguridad de ella no revelamos su identidad. En cuanto a la salud, seguimos cada día sin ella. No hay ni una pastilla, solo hay un solo médico y atiende cuando le da la gana. No tenemos acceso a que nuestros familiares nos den una pastilla, porque los funcionarios del INPE de inmediato nos la quitan. Hay compañeros con diferentes problemas de salud y no hemos sido atendidos eficazmente, como lo estamos necesitando nosotros los presos políticos, por lo cual le pedimos a las organizaciones vinculadas al proyecto de solidaridad con los presos políticos que nos ayuden a resolver esta difícil situación que estamos padeciendo. Tenemos un problema de hacinamiento en esta cárcel y es la siguiente. Cada patio está diseñado de la siguiente manera: 52 celdas y cada una con capacidad de 4 personas. En estos momentos, cada una tiene ya 5 personas. Eso sucede en todos los patios, donde en cada uno hay ya 257 personas, como sucede en el patio C. Nosotros los presos políticos dejamos claro y denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, como también ante las organizaciones no gubernamentales, Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, que ya hemos enviado varias peticiones al señor director del establecimiento Copete de Regal, señor Oscar Hernando Torres Castañeda, donde le pedimos que nos atienda para exponer nuestra situación, la cual no hemos sido escuchados. Nosotros los presos políticos desde esas pésimas y duras mazmorras queremos aportarles nuestro granito de arena a este proceso de paz tan anhelado para todos los colombianos. Por eso desde estas cuatro paredes del cementerio de vivos buscamos por todos los medios la vía del diálogo, que es la solución y salida al conflicto armado que vive Colombia. Por tal motivo estamos buscando por la vía pacífica un encuentro con el director del establecimiento y los presos políticos para darle una salida pronta a nuestras necesidades. De lo contrario, nos vemos obligados a hacerlo de manera violenta. Denunciamos al INPE en la cárcel del Pedregal el impedimento de organizaciones de derechos humanos, ONG y movimientos de solidaridad con los presos políticos. Exigimos un canal de comunicación con las compañeras y compañeros de las diferentes patios y RM, Reclusión de Mujeres, donde nos quitaron la poca comunicación que teníamos con ellos. Ejemplo, ya no podemos enviarle correspondencia a nuestras compañeras presos políticos. Atentamente, presos políticos de la cárcel de Pedregal, Michael, prisionero político, presidente de guerra, Darío Ramírez Castro, Samper, preso político de la FARC-EP, Bloque Iván Ríos.